A ella una vez la quise tanto, le entregué mi vida entera, le entregué todo mi amor a ella. A ella le canté tantas canciones a mí. A ella nunca pude convencerla de que me moría sin verla, y su amor por mí acabó. A ella la igualé con las estrellas, y de todas la más bella fue la que hoy me dejó este dolor. Yeah.